íntimo en esta piel. Siente la suavidad, su línea, su silueta, su aroma. Es una necesidad, como tú dependes del agua, del aire. Yo dependo del ramo. La perseverancia hace que tú seas más firme, más sutil en la vida.